La perfección es matemática, la imperfección genética, la evolución radica los errores de una réplica. Su errática, si la molécula se multiplica, se muta y se modifica, su química se complica. Es un invento vivo que no necesita su inventor, como un pupilo que termina aventajando a su mentor. Como una mano abstracta que redacta su escritura, la vida no es la música sino la partitura. Como un organismo, algoritmo de supervivencia, un mecanismo de patrones programados en secuencias. La descendencia, diferencial de la ecuación, una función cuya existencia busca la reproducción. Solo es sexo, en eso se basa. La vida es el progreso del proceso de la raza. Una esperanza de alcanzar un mayor objetivo, desplazar al individuo y avanzar en colectivo. El más horrible y áspero de los senderos busca huellas de pies ensangrentados sobre roca dura. Pasando por las almas más puras te dirán el camino que conduce hasta la llanura. El más hostil y triste de los páramos cruza valles de eternas nieves, melancólicas brumas. Desde una piedra sola, sin inscripción alguna, donde habite el olvido, allí estará mi tumba. Si todo está en mi percepción, yo soy el creador de todo. Entonces, ¿qué me diferencia del todopoderoso? Si no fue Dios, sino mi conciencia quien regía, que soy yo, una sinergia entre materia y energía. Cuando toda ideología termina por ser sectaria, tacha de elegía cualquier teoría contraria. Cuando una idea antirrevolucionaria se censura, es cuando la revolución se cambia por la dictadura. Y esos judas que me juzgan por ponerme en el lugar de la gente de Cuba que se quiere mudar, ya no está muda. Mi inseguridad venció al silencio, tú acallas la duda y eso es empezar a ser un necio. La vida es un espacio del que tú eres escultor, algunos contratan a un particular llamado Dios. Así que no juzgues a la humanidad culpable, porque un mal hijo siempre es consecuencia de un mal padre. El más horrible y áspero de los senderos busca huellas de pies ensangrentados sobre roca dura. Pasando por las almas más puras te dirán el camino que conduce hasta la llanura. El más hostil y triste de los páramos cruza valles de eternas nieves, melancólicas brumas. Desde una piedra sola, sin inscripción alguna, donde habite el olvido, allí estará mi tumba.